Esta es una foto de carnavales que está aquí mi mujer de joven con las amigas. Está hecha en el círculo ganadero que una vez que cerraron el círculo ganadero de donde te he explicado antes que estaba en donde está Copedis ahora, pues le trasladaron en la calle Empedrá, lo que era la discoteca Chaplin. Pues es una foto también hecha en carnavales, como te he dicho. Aquí está mi mujer con las amigas, la que está arriba, de la parte de arriba, Joaquina Pérez en Bellín. La que está al lado es Marisa. Marisa, estas son hijas de estas que tenía aquí la chatarrería, su padre de aquí, donde Sí, de vivo yo ahora, Castañola. Castañolas, exactamente. Marisa González sería. Marisa González, esta, y esta otra, ¿cómo se llamaba? Candy, la de aquí abajo, Candy, Castañuelas también. Está mi mujer Joaquina Sánchez. Y esta es la Mari, la que está casada con Emilio Cocolo. Hija de Isi. Esta Mari Jiménez Nieto. Y esta ya te digo que son carnavales, en el carnaval del año 69.